¿Te cuento algo de este tema, de esta banda? Dale, contame algo. Bueno, esta banda, este disco particularmente, sí. Son todas versiones de Kraftwerk. ¿De Kraftwerk, de la banda? Sí, este tema, por ejemplo, es un tema de Kraftwerk. Mira vos. Y son todas versiones así. Se llama Señor Coconut y su conjunto El Baile Alemán. Mirá qué cosa loca. Sí, hacen unas cosas, todos los discos de esta banda, muy buenas. Che, hoy nos nombramos a DJ Gas. DJ Gas que nos provee toda la música que estamos escuchando. DJ Gas, digo, ya seguramente haremos una publicidad de DJ Gas. Gracias, DJ Gas. Sí, gracias, DJ Gas. La pueden contratar para cualquier cosa. Sí, es una chica, DJ Gas. Es una chica. Sí. Te quería comentar con respecto a música sin tiempo. Sí, coméntame. Que me olvidé de decirte antes. Primero, que los que no vieron la peli, que se llama Ray, que es sobre la vida de Ray Charles, la recomiendo a full. Es notable. La verdad que también la vi la película, muy buena película. Es muy buena. Y después, como estábamos escuchando eso, también se me iban los pies, como siempre, porque me encanta bailar. Y quería contarte que en Oniria, el viernes 7 de agosto, igual más cerca lo vamos a recordar, hay una clase abierta de rock and roll. De, ¿pero qué? ¿De música? De baile, de rock and roll. ¿De baile, de rock and roll? De 8:30 a 9:30. Yo voy seguro. Sí, salimos de acá corriendo y vamos. Sí, ¿no? Porque hay que salir, pero volando. Hay que salir volando. Qué bárbaro. La clase va a ser abierta, o sea, empieza ese día las clases, pero es una clase abierta, puede venir el que quiera, gratuitamente. Ajá. Sí, ¿y después va a quedar en ese horario? Y después queda en ese horario y sigue todos los viernes. Qué bárbaro, todos los viernes 8:30, o sea que... Sí, así que pueden acercarse al SINA 1175, a Oniria. Y ir a bailar como locos. Hay algo que hace mucho que no decimos. ¿Dónde estamos, Ale? En FM 106.5. FM Platinum. Sí, y el celu para contactarse es el 1563-4373. Que ahí nos llegan los mensajitos. Sí. Ya tenemos la ganadora. Tenemos ganadora del concurso. ¡Bravo! ¡Qué suerte tenemos ganadora! ¡Yupi! Sí, la ganadora. Sí, qué alegría, ¿no? Tenemos la ganadora del concurso que se ganó un CD con todos los temazos que pasamos. Muy bien, que lo va a poder venir a buscar recién el viernes que viene. El viernes que viene, puede pasar por acá. El viernes de 6 a 8. Sí, de 6 a 8 que estamos acá en la Era de la Boludez, todos los viernes. Todos los viernes de 6 a 8, la Era de la Boludez, que cada vez nos está quedando más corto y es el segundo. Sí, que si querés podés mandarnos un mail a laeradelaboludez.radio@gmail.com. Sí, o visita el blog, que es blog.laeradelaboludez.blogspot.com. Para contarnos, para comentarnos, ahí pueden opinar. De a poco vamos subiendo los bloques de los programas. Sí, está un poco lento la subida de los bloques, pero no está imposible. De a poquito. Y también todo lo que sepan o hagan ustedes cultural que quieran informarnos, nos pueden avisar. Como por ejemplo, algo que nos va a contar Walter. Sí, sabes que nos hicieron llegar. De todas maneras, la semana que viene lo voy a volver a comentar porque es para... el 9, ¿verdad? Sí, domingo 9. Para el domingo 9 a las 20:30 en el Teatro Municipal Trinidad Guevara. Se va a hacer la presentación del libro de Marcia Lofeudo. Mira qué bueno. Sí. Marcia Lofeudo, un libro que, según estoy leyendo en la gacetilla, son cuentos geniales, dice. De una extraordinaria sensibilidad. Son cuentos que la escritora denuncia el machismo, sin necesidad de entrar en un feminismo, digamos, que sería exactamente lo opuesto. Bueno, ya les digo, va a ser el domingo 9 de agosto a las 20:30 horas. Seguramente, ya te digo, la semana que viene lo vamos a volver a comentar. Sí, lo vamos a volver a comentar y el viernes anterior a que sea probablemente salga al aire, que ya más o menos estuvimos hablando, para que nos cuente un poco más. Sí, por eso no les quiero adelantar mucho también de qué va. Sí les cuento que seguramente a la salida van a estar los libros también para comprarlos. Y también me comentaron que va a ser bastante artística la presentación. Sí, mira, van a estar la dramaturga Vanna Passeri. Bueno, va a estar evidentemente Marcia Lofeudo, va a estar la profesora Alejandra Repeto, o sea, va a haber un grupo de gente. Me dijeron también que va a haber una bailadora de flamenco, que va a haber una estatua viviente. Está bueno. Exactamente, sí, va a estar bueno, va a haber que ir. Vamos a ir. Vamos a ir y vamos a cubrir esto. Sí, vamos a ir seguro. Vamos a cubrir con un manto de silencio. Bueno, yo te diría que vayamos a o la última tandita musical, porque ya se nos está acabando el programa. Sí, sí, última tandita musical, de hecho ya nos pasamos. Sí, nos vamos a pasar 5 o 10 minutitos. Nos vamos a pasar 5 o 10 minutitos, pero les dejo con un temazo. Les dejo. Les dejamos. Les dejo. Les dejo. Es que ya he venido de allá de el Paraguay hoy. Está bien, tráeme chipá. Tráeme chipá. Está bien. Hoy no hubo flash chipá. Sí, que hubo. ¿Hubo flash chipá? Sí, al principio. Que decía que tenías que poner un corcho en el aceite para que no se queme. Oh, muy bueno. Consejo interesantísimo. Interesantísimo. Bueno, buenísimo. ¿Vamos con el tema? A ver. Ay, me da miedo. Me da miedunchi. La verdad que da miedo posta, ¿eh? ¿Qué es esto? Esto se llama Halloween. ¿Qué pasó? ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué pasó con DJ Gas? Monster Mash. Un tema de los 50 también. I was working in the lab late one night, when my eyes beheld an eerie sight. For my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mash. He did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. He did the monster mash. From my love Notari in the castle east, to the master bedroom where the vampires feast. The ghouls all came from their humble abodes to catch a jolt from my electrodes. They did the mash. They did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They did the mash. It caught on in a flash. They did the mash. They did the monster mash. Zombies were having fun. The party had just begun. The guests included Wolfman, Dracula, and his son. The scene was rocking, over digging the sounds. He got on chains, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the monster mash. The monster mash. And it was a graveyard smash. They played the mash. It's caught on in a flash. They played the mash. They played the monster mash. Wow. Out from his coffin, Drac's voice did ring. Wow. Seems he was troubled by just one thing. Wow. Opened the lid and shook his fist and said, wow. Whatever happened to my Transylvania twist? It's now the mash. It's now the monster mash. The monster mash. It's now a graveyard smash. It's now the mash. It's caught on in a flash. It's now the mash. It's now the monster mash. Wow. Now everything's cool, Drac's a part of the band. Wow. And my monster mash is the hit of the land. Wow. For you, the living, this mash was meant to. Wow. When you get to my door, tell them Boris sent then you. Can then you can monster mash. The monster mash. And do my graveyard smash. Then you can mash. You'll catch on with a flash. Then you can mash. Then you can monster mash. Wow. Mash fool. Wow. Here's Igor, you impetuous monster young mash. Boy. Mash fool. Monster mash. Wow. La hora, 20, un minuto. Matter to you. Temazo, temazo, muy poco conocido. Le Tigre. Le Tigre. Le Tigre. Nani, nani, bu, bu, se sí. llama. Sí, sí, tal cual, tal cual. Es un tema muy lindo, muy poca gente lo conoce. La verdad que DJ Gas se jugó, sí, se el jugó. Tigre de Nani, nani, bu, bu. Nani, nani, bu, bu. ¿Qué? ¿Cuál es el nombre del tema? No entendí. Nani, nani, nani, bu, bu. Ah, y Le Tigre es la banda. Es el nombre de la banda, sí. Muy bien, muy bien. Te cuento quién ganó el concurso. Contame quién ganó el concurso. Ganó Flor. Ganó Flor. Flor, un aplauso para Flor. Flor, te ganaste un disco con todos los temazos que pasamos en la era. Todos los temazos que pasamos en la era los tenés en un CD que lo podés pasar a buscar el viernes que viene de 6 a 8, aunque sí. son 8 y 7. Si no podés pasar a buscarlo, ya arreglaremos. Sí. ¿Sabés qué mensajito. Significa esto, Ale? Que nos vamos. Y hoy tuvimos un especial de Ray. Hoy tuvimos un especial de Ray Charles. Por última vez te digo que para contactarte con nosotros, aparte del momento en el que estamos en la radio, sí. puedes mandarnos un mail a laeradelaboludez.radio@gmail.com o en el blog, que es blog.laeradelaboludez.blogspot.com. En el blog podés comentarnos cosas. Sí, si se fijan abajo de las entradas de cada blog, tiene un botoncito de comentarios y ahí pueden dejar todos los comentarios que quieran diciendo qué lindo programa, qué feo programa. No, en realidad si es que feo, no digan no, nada. No, no digan nada. Eso lo dijimos ya la otra vez. Que si les gustó, lo recomienden. Y si no les gustó, exactamente. Bueno, fue un placer compartir la tarde del viernes con ustedes. La tarde-noche ya se empiezan a sentir los olores a comida de los vecinos. Estamos conduciendo para ustedes la era de la boludez. Somos Alejandra Cristal y Walter Wittenburg. Y estamos en la FM 106.5 FM Platinum. Chau, chau. No, por favor. ¡Chau! No, por favor. No, perdón. No da. O sea, eso estuvo completamente de más. Volvamos otra vez. Estamos en la FM 106.5 FM Platinum. Nos estamos yendo. Somos Alejandra Cristal. Walter Wittenburg. Y esto es La Era de la Boludez. Gracias. Todos los viernes de 18 a 20. Y a las mañanas también nos pueden escuchar. A las mañanas nos pueden escuchar de martes a jueves a las 10 de la mañana. De 10 a 13. Haciendo las mañanas con Ale, les pasamos un poquito de información, buena música y la mejor onda. Gracias por escucharnos. Chau, chau. Todos los viernes, de 18 a 20, Alejandra Cristal y Walter Wittenburg conducen La era de la boludez. La era de la boludez, un programa hecho con... Pará, ¿y esa vocecita de dónde la sacaste? ¿Qué pasó? Tenemos una fe de ratas. Fe de ratas. Sí. Donde dice, ganadora de concurso, Flor, debería decir... El nombre de la peli. Y la ganadora del concurso. Ya lo dijimos, el nombre de la ganadora del concurso. Entonces, es la ganadora del concurso llamada Flor, y ganó diciendo que la película era... Y mirá con el idioma, te la tiro. Moulin Rouge. Moulin Rouge. Moulin Rouge. Moulin Rouge. Rouge es como el de los labios. Claro, pero tenés que decir gutural. Moulin Rouge. Moulin Rouge. Moulin Rouge. Moulin Rouge. Moulin Rouge. Moulin. Moulin. Moulin Rouge. Moulin Rouge. Moulin. Con esto último que fue un cuelgue de nuestra parte, quería comentarles que ahora los vamos a dejar en un ratito con la repetición del programa del sábado de Tango con Historias, ¿sí? Tango con Historias es un programa precioso en el que estuvo Sergio Gota, el doctor Sergio Gota, y nada, se los vamos a repetir ahora enterito para que lo puedan escuchar y disfrutar de nuevo. Y te quiero decir algo. No nos queremos ir, dale. Moulin Rouge. Hasta luego.